El amor tiene una incidencia directa en la interpretación del mundo y de nosotros mismos, pero no toda interpretación del mundo y de nosotros tiene que ver con el amor o su falta. Es decir, la interpretación del mundo y de nosotros mismos está atravesada por múltiples factores, entre otros, el amor y su falta. Podríamos aventurar de forma apresurada, quizás, que ese amor nos hace ver de una forma positiva tanto el mundo como a nosotros mismos, y que su falta lo hace a partir de una visión negativa. Quizás sea acertado, pero sería necesario precisar en todo caso si siempre el amor es positivo o no.